lamas, vas a llorar. ¡Agárrate! Déjame volver. Déjame tapar que volver. ¿Quieres volver? Contigo. Conmigo. No hay trucos ni juegos de palabras. Es que no encontré. Ahora estás con esa, pero todo el mundo.